Bueno, hermanas, como el tiempo es tan cortito, vamos ahora a darle con todo a lo que nos sigue, ¿no? Ahora, vamos, esto no pueden escuchar los varones. Lo siento por el hermano que está ahí atrás. Pero se supone que ellos no deben saber, hermanas, porque ustedes no le van a ir a decir, estudié que eres así. No, hermanas, por favor, es solo para nosotras, ¿no? Cómo conocer cómo Dios hizo a mi esposo es una manera de respetarlo, ¿no? En Efesios 5:33 nos dice que nuestra obligación después de someternos, ¿no? Dentro de ser ayuda idónea, tenemos que respetarlos. Y una manera de respetarlos es aprender a ver cómo Dios los hizo a ellos. Quizá muchas de ustedes ya saben, ¿no? Pero a mí me costó bastante tiempo aprender esto sobre mi esposo. Y haciendo encuestas, especialmente ahí en el Ecuador, porque como les dije, no hice aquí en Colombia, a lo mejor son diferentes. Pero la mayoría, al menos tengo amiguitas que en Norteamérica también han hecho estas encuestas y dicen que son muy parecidos en el Ecuador. Algunas dijeron también en el Brasil, pero no sé si los colombianos son diferentes. Pero bueno, primero, hermanas, Dios les hizo a los hombres inseguros, ¿sabían? La fuerza que ellos tienen, el que todo lo pueden, es por su inseguridad. Hermanas, no es para ir y criticarlos, es para saber cómo son hechos, por qué a veces actúan tan raro. Es porque son inseguros, son hechos así. En segundo lugar, ellos, aunque no sean creyentes, ¿no? Dios les hizo para proveer en el hogar. No sé si ustedes han visto, ¿no? Yo sé que a lo mejor en chicos jovencitos que ya dicen, tengo que buscar trabajo porque me voy a casar. No conocen nada del Señor, pero ya están buscando trabajo para casarse. Es porque Dios ya formó así a los hombres. Ellos son visuales. Por eso es tan importante, hermanas, que en las iglesias especialmente se hace énfasis en la manera como estamos vestidas. ¿No es cierto? Si tenemos un pantalón apretadísimo, si el escote está acá y cuando nos agachamos, tenemos que tener cuidado, hermanas. Tenemos que preocuparnos por eso. Ellos son visuales. Y podemos ser de mucho problema para su vida. Podemos provocarles y caer en la tentación. Para las mujeres no es problema, hermanas. No solo ustedes pueden ver a otras mujeres, aunque sea desnudas, y no pasa nada, ¿no? A veces yo les veo a unas chicas, pero con unos cuerpos espectaculares. A mí no me hace nada, solo que sí me molesta. Digo, como yo ya sé, digo, pobres hombres, ¿no? Tienen que estar mirando eso. Pero saben que aparte de eso, ¿no? Cuando yo digo visuales, a los hombres les gusta ver a la mujer siempre con una sonrisa. ¿Sabían eso? ¿No? Que no es que quieren ellos vernos de la noche a la mañana 90, 60, 90, como dice mi esposo, dice al revés, ¿no? 60, 90, 60. No, no. Tampoco. Pero, hermanos, a ellas les gusta vernos que cuando lleguen a la casa o cuando estamos en otros lugares, ¿no? Que tengamos una sonrisa, que estemos limpiecitas, que no estemos oliendo a ajo, que no estemos con los rulos así, esos de la chilindrina como usaba, es en esos programas de televisión que se veía, ¿no? A veces pensamos, ay, tengo que salir a la calle y me tengo que arreglar. Y es porque en la casa hemos estado terribles, ¿sí? A veces yo le digo a mi esposo, Dios mío, tengo que arreglarme rápido, y ya mismo llega mi esposo, porque si no, él va a pensar que se equivocó de casa, si entra y va a querer regresarse. Entonces, hermanas, tengamos cuidado en esto, porque yo creo que la mayoría de nosotras nos pasa eso. Tenemos que salir y decimos, hay que arreglarnos para salir. La idea que estamos dando a los esposos es, no me importas tú, o sea, como quiera que yo esté, me tienes que aguantar. ¿No es cierto? A veces con mal aliento, a veces con la saliva hasta acá, a veces las lagañas hasta acá, que los ojos se nos pegan y no nos importa. Y es en serio. Ellos son visuales. Acuérdense, tomemos un tiempito para que antes de que se vayan al trabajo, que nos vean más o menos la fachadita un poquito arregladitas, para que ellos van a ver unas tremendas mujeres bien arregladitas, bien preciosas, las secretarias en las oficinas o a los que van por la calle. Y van a estar recordando, ¿no? ¿Y ahora qué encontraré, no? Si a la mañana estuvo así, a lo que regreso, ¿qué voy a encontrar, no? A ellos les preocupa mucho nuestro aspecto, ¿no? Pero como les hablaba en eso de visuales también, ¿no? Ellas, hermanas, no son románticos. Los que son románticos es porque se esfuerzan muchísimo para que usted no le caiga con el garrote cada día, ¿no? En serio, Dios no les hizo románticos. Hay excepciones, y yo he visto que hay excepciones, ¿no? Pero ellos también se esfuerzan. Tienen que pensar mucho antes de mostrar su romanticismo. A ellos, hermana, les interesa siempre el éxito. Adivinen a las casadas cuál fue el mayor éxito de su vida. Conquistarnos. Entonces uno dice, ay, qué aburrido, ¿no? O sea, ¿por qué será que cuando ya nos casamos, se acabó la magia? Escucho, ahora está de moda eso, ¿no? Nos casamos y se acabó la magia. No, hermanas, es porque ellos son hombres así formados, porque quieren tener siempre éxito. Entonces lograron una cosa y pasan a otra, no a otra mujer. Pasan a otra cosa para conquistar otra cosa. Y ya nos conquistaron, lograron lo máximo para ellos. Entonces el problema viene cuando nosotros no entendemos esa parte y nosotros decimos, claro, antes me daba flores, me daba chocolate, ya me conquistó y se olvidó. Es que, hermanas, porque ellos son así. Entonces después quieren tener éxito en quizá tener cosas para la casa. Quieren tener éxito en su trabajo. Quieren tener éxito en que los hijos estén bien. Quieren tener, y cada cosa para ellos son etapas, etapas, etapas, porque el éxito es constante para ellos, ¿no? Si nosotros logramos entender un poquito eso, la vida va a ser más llevadera, ¿no? Entonces, si entendemos, bueno, ya yo soy su mayor logro, entonces tengo que mantener yo esa chispa, ¿no es cierto? De que, bueno, ya yo soy su logro, pero que quiera tener ese logro en la casa. No el logro, sino el logro que tuvo. Sí, es que a veces yo hablo medio... Entonces, hermanas, tenemos... Es un esfuerzo. Por eso es que Dios nos capacitó con tantas habilidades, con tantos talentos, ¿no? Con cuántas cosas nos capacitó Dios a nosotras, porque sabe que sí podemos mantener un hogar feliz. Depende mucho de nosotras. Ya. Hasta cierta edad, no les voy a decir la edad, porque cada hombre es diferente, ¿no? Para ellos es más importante el sexo que para nosotras. Nosotras nos conformamos con que nos rasquen la orejita, que nos digan cosas bonitas, que nos traigan una flor y listo, ¿no? Ellos son muy diferentes. Recuerden, hermanas, que dice que nuestro cuerpo es de ellos, ya no nos pertenece. De ninguna manera tenemos que usar el sexo para que nosotros consigamos algo de ellos, o como recompensa para algo a ellos, porque si no, los pobres siempre tienen que estar haciendo algo para recibir recompensas y nunca van a acabar de hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, acuérdense, hermanas, de que ellos nos pertenecen y nosotros les pertenecemos a ellos. A mí me pertenece esta Biblia y yo puedo tomarlo cada vez que yo quiera. Cada vez que yo necesito, yo puedo abrir, tenerlo ahí, a mi Biblia, ¿no? Es así, cuando es algo suyo, puede tenerlo cuando usted quiera, ¿no? No es que te portaste mal, Biblia, y ahí te quedas, ¿no? No, la relación, para que sea efectiva, tenemos que entender cómo son, hermanas. Para ellos es bien diferente las necesidades en la intimidad que para nosotras. No usemos eso para hacerles daño, para lastimarles, porque ahí es más difícil. No hay otra área en el matrimonio más difícil de volver a restaurar que esa área de la intimidad. Así que chicas solteras, vayan preparándose, que en todas estas áreas tienen que conocer. Dice que los hombres quieren ser deseados, ¿no? En todas las propagandas, en la televisión, siempre nos pintan como que las mujeres somos, ¿no? Las que provocamos y las que estamos queriendo la atención de todo el mundo. Pero por la inseguridad de los hombres, ellos necesitan sentirse deseados. Y la mejor manera de que ellos se sientan deseados es decirles, ¿no es cierto? No vamos a decirle, eres deseado. No, pues, tenemos que decirles, ¿no es cierto? Bueno, me encanta estar contigo, me gusta tu sonrisa, me gusta tu boca, me gusta cómo eres, estás lindo con esa corbata, a veces da ganas, pero qué lindo, ¿no es cierto? Tenemos que hacerles sentir que sea una realidad para ellos, ¿sí? Algo que no ayuda, hermanas, es hacerles sentir al marido de otra que está lindo, que es deseado. Porque a veces tenemos la mala costumbre, ¿no? Mira ese hombre, como mi nuera sabe decir, ese acuerpado, ¿no? En Ecuador no usamos tanto eso, ¿no? Decimos, mira ese hombre tan acuerpado. Ese hombre, mira, de 1,90 con esos brazotes, ¿no? Y mi esposo chiquitito, flaquito. Y hermanas, no ayuda eso, ¿no? Porque cada hombre, mi hombre, es el mejor, es el más sexy, el más lindo. Yo lo veo lo mejor que Dios me ha dado, ¿no? Pero si yo le comparo con otra persona, el pobre se va a sentir como un gusano queriendo desaparecer, ¿no? Hermanas, tenemos que tener cuidado en eso, ¿no? Acuérdense, ellos quieren sentirse deseados, quieren ser deseados, ¿no? Quieren que demostremos que son dignos de confianza. Aquí fallamos, creo que muchas mujeres, ¿no? A veces en la casa se daña algo, se rompe algo, y bueno, ha habido un apagón de la luz, y ellos vienen en cámara lenta, ¿no? Vienen, pero así, yo voy a arreglar la luz, ¿no? Y nosotros les decimos, ¿en serio? ¿No será mejor llamar al plomero o al electricista? ¿Somos o no somos así? Hermanas, ellos quieren ser dignos de confianza. ¿Y de quién van a recibir esa confianza? De nosotras como mujeres, ¿no? Aunque nosotras podamos hacerlo, dejemos que ellos lo hagan. Nos quejamos de que no viene, que ya está 3 meses goteando la llave del agua y no viene a arreglar. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos en otras cosas haciéndoles ver como que no sirven, como que no lo van a poder. Que llamo al marido de mi amiga porque él sí puede, ¿no? Si hay algo que levantar, nosotros aunque sea, pero ya nos sale la lengua de las fuerzas que hacemos y no, yo soy súper, ¿para qué le voy a esperar a él, no? Sí, hermanas, tienen ellos que saber que son dignos de confianza. Sí, hay muchos detalles. Usted sabe, yo sé, en lo que fallamos en nuestra casa, ¿no? Dejemos de que ellos sean los supermanes, ¿no? Que ellos actúen como para lo que Dios les ha preparado. Sí. Bueno, vamos acá. Ellos meditan más y reaccionan tarde. ¿Sabían eso? Meditan y meditan, ¿no? Y como nosotros somos tan apuradas, somos tan emocionales, ¿no? Que a veces a David le digo, David, ¿qué le parece si una vez teníamos el dinero para comprar una casa, ¿no? Y hace muchos años. Y David le digo, vea, mi mamá dice que está saliendo en el periódico y hay una casa baratísima, baratísima, si podemos pagar. Y David dice, bueno, tenemos que orar. Y decía, Dios mío, hasta que el oro ya nos ganan todo. Y yo hubiera corrido, hubiera ido a buscar la casa, hubiera dado el dinero y me hubiera equivocado. Pero él, ¿saben lo que hizo? Primero oró, que me cuesta mucho hacer eso, ¿no? Tomó tiempo para ver la dirección de Dios. Después él fue a averiguar en el municipio, a ver, ahí en el Ecuador uno puede averiguar si los terrenos están sin ningún impuesto, si no tienen problemas, si no hay ninguna cosa para poder adquirir uno. Él hizo todo ese trabajo. Y adivinen cuánto le demoró, como 3 meses. Hasta que él pueda ver que era una casa que vale comprar, porque no es que teníamos el dinero de, una almohadita, como está muy gorda, le saco de acá. No, ustedes saben que es difícil tener el dinero, ¿no? Pero ya cuando fue a hacerlo, gracias a Dios que no me hizo caso, hermanas, porque nosotros queremos para ayer todo, ¿no? Ellos meditan, y gracias a Dios que saben meditar. Por lo general, nosotros lo vemos como un defecto, pero saben que me ayuda mucho a mí en estas áreas, de transformar las debilidades en fortalezas, ¿sí? Como ellos meditan y meditan, ¿no? Yo recuerdo una vez yo le decía, David, necesito dinero para tal cosa, ¿no? Y él decía, es que no hay. Y yo decía, no hay, qué raro que no haya. Bueno, pues, ay, qué miserable este hombre, que no sé qué. Pero saben una cosa, después el ministerio tuvo tantos problemas económicos que él por 3 meses no cobró un sueldo. Nadie notó que él no había cobrado por 3 meses un sueldo. Porque ellos como meditan y piensan en el ayer, en el hoy, en el mañana, en el por si acaso, esas son las fortalezas que nos ayudan a nuestra seguridad. Porque ellos piensan en nuestra seguridad, no en el hoy. Piensan en lo que puede pasar. Si no pasa, mejor. Pero si es que pasa, ellos son los encargados de que nosotros nos sintamos seguras en todas las áreas. Hermanas, aprendamos a ver eso, ¿no? Buscar solo las debilidades no nos ayudan. Transformémoslas en fortalezas. Y ahí es mejor. Y disfrutamos juntos de eso, ¿ya? Ellos no entienden rápido. ¿Sabían eso? No entienden rápido. Entonces nosotros a veces, pero ya te dije. ¿En serio que no me escuchaste? ¿En serio que no me entendiste? Hermanas, no entienden rápido. Y nosotros nos demoramos en estar quejándonos. ¿En serio que no entendiste? ¿En serio, en serio? Es más fácil decirle, no, o sea, traiga 5 libras de papas, ¿no? Y 2 libras de arroz. Hermanas, tenemos que repetirles con amor, no haciéndoles sentir como, ay, qué tonto este que no me entendió, sino tenemos que repetir porque son diferentes. Por eso son las peleas en los hogares, hermanas, porque no les conocemos como son. No entienden rápido, ¿no? Porque son concretos. Ellos son súper concretos, ¿no? Son tan concretos los pobres, ¿no? Que a veces me pregunta, por ejemplo, hoy, ¿no? Me va a preguntar, ¿cómo te fue en la reunión? Y yo le comienzo, ¿no? Ay, ¿sabes que cuando llegué encontré a las hermanas trabajando ahí, un grupo de hermanas, después me fui adelante, me senté, conversé con otras hermanas y después iban llegando. Me dicen, no, yo te pregunté cómo te fue. Bien. Porque ellos son así. Entonces yo a lo mejor puedo decir, ay, este marido que no me entiende, no me deja conversar, le tengo mis derechos. Hermanas, tiene que haber un equilibrio, ¿no? Hay momentos en que uno puede comenzar a contar los detalles, pero cuando ellos nos preguntan algo, tratemos de ser concretas, ¿sí? Y verán cómo se van a evitar un montón de cosas. Y después, ¿no? A lo mejor no es de ese día, a lo mejor es después de una semana. Usted poquito a poquito le va contando, ¿no? Y después él me va a preguntar, me va a decir, ay, ¿de cuántas iglesias habrán ido? No sé, pero y ahí comenzamos a contar, ¿no? No es que no quiera escucharme, es que son así, hermanas, lo ven así. Nosotros vemos así por todo lado, porque somos mujeres. ¿Vieron? Veamos las debilidades, transformemos en fortalezas hacia ellos, ¿no? Asumen que son claros. No sé si les ha pasado, ¿no? Ellos asumen, siempre asumen que son clarísimos. Germaña, nos vamos de vacaciones. Ah, qué chévere, no nos vamos de vacaciones. pero él asume que yo tenía que haber visto una persona que se quede en mi casa, asume que pensó, como yo soy mujer, que ya tenía todas las valijas hechas, asume que ya el perro estaba puesto en otra casa para que lo cuiden, asumen. Entonces, bueno, preguntar, ¿qué nomás quieres que haga? ¿No es cierto? O si no, nosotras mismas, tratar de ver, no, pero uno dice, tú lo único que me dijiste es que nos vamos de vacaciones, tú no me dijiste nada más. Entonces ellos asumen que como yo soy mujer, sé todo lo que hay que hacer. No nos enojemos, hermanas, porque ellos como son así tan concretos, piensan que no necesito decirle nada más, nos vamos de vacaciones, ¿sí? A veces yo le digo, David, ayúdeme a poner la mesa, ¿no? Y él mira la mesa y dice, la mesa está puesta, pero ¿quieres que ponga los cubiertos? Sí, David, también las servilletas, también los vasos, también los platos, también esto. Entonces, hermanas, ellos son así, ¿no? No es que ellos hacen todas las cosas para hacernos la vida de cuadritos, es que Dios les hizo así, ¿no? Nosotros ya vimos todas nuestras cosas lindas, estamos viendo lo malo de ellos. No les digan. Necesitan siempre palabras de afirmación, ¿no? Y en esto sí que tenemos que ser cuidadosas, ¿no? Todo el tiempo, por lo que son inseguros, necesitan palabras de afirmación. ¿Qué les digamos, no? Qué bien le queda ese terno, qué lindo que ha podido ayudarme a barrer ese día, que no es su responsabilidad, pero qué bueno que lavó las tacitas, qué bueno que arreglaste la luz, aunque a veces solo se prende un foco, pero no importa. Hermanas, ellos necesitan palabras de afirmación, ¿no? Hoy te amo más que ayer, porque ayer tenía ganas de desaparecerte. No le digan eso. No. Tenemos que estar constantemente. A mí como mujer, si me dice de vez en cuando, está bien, es mi dosis, ¿no? A veces una semana me puede durar. Pero en serio que para ellos es a diario, ¿no? Gracias por trabajar para mí, qué bueno que estás trabajando, ¿no? No importa si no ganas tanto, lo que tú traes es una bendición y vamos a hacer alcanzar lo que tú tienes, ¿no? Yo sé que muchas estarán diciendo, yo hago todo lo contrario. Pero hermanas, no hay excusa ahora que ya sabemos cómo son, ¿no es cierto? Yo le decía a una hermana, no ore al Señor para que el Señor le dé otro trabajo al pobre, porque ya trabaja casi todo el día y tendrá que trabajar toda la noche. Mejor oremos para que le suban el sueldo, ¿no? Sería mejor orar así, porque buscar otro trabajo para los pobres les acabamos. Ahí no le estamos afirmando, ¿no? En sus valores, en las cualidades, en todas las cosas buenas que ellos tienen. No les gusta decir su edad. A nosotros nos tienen, ¿no? Como que las mujeres, ay, no le pregunten la edad, pero saben que vayan a los hombres, especialmente cuando ya están después de los 50. No se les ocurra preguntarles la edad, ¿no? Yo he tenido que estar así, ¿no? Hay hermanas que son tan lindas y vienen, yo sé que es con mucho amor que me lo dicen, hermana, qué bien que le veo, ¿no? En cambio, David hace 10 años no tenía canas. Y el pobre, ¿no? Y les ofende mucho a los hombres, ¿no? Ve que ellos son la fuerza, ellos son la cabeza, ellos son los que están al mando, es a cargo de todo. Y si alguien le dice que está viejo, dice, no, pues ya estoy de bajada, ya no voy a poder nada. Entonces, hermanas, ellos necesitan palabras de afirmación aún en eso. No les digan que están viejitos, que las canas de esto, no. Si no tiene algo bueno que decir, mejor no le diga. Sí, no les gusta decir su edad. Tienen más problemas serios que para nosotras. Si bien es cierto, repito, ¿no? Hay excepciones, pero la regla general es que no les gusta decir su edad. ¿Sí? ¿No ve que pierden su virilidad? No quieren que actuemos como su mamá. ¿Vieron cómo somos, no? Ya vamos a comer. David, lávate las manos. David, las medias están tiradas al lado de tu cama. ¿Decimos o no decimos así? ¿No es cierto? Ya van a acostarse y ¿te cepillaste los dientes? Sí, es en serio. Yo sé que ustedes se ríen, pero están diciendo, sí, eso pasa, ¿no? Hermanas, lo peor que puede pasar es que nosotras nos hagamos su mamá. No es posible, porque ellos son el hombre, el esposo. Ellos, yo a mi yerno, yo le oigo, dice, yo me vine dejándole a mi mamá 2,000 kilómetros, yo no quiero tener otra mamá acá. Es verdad, ¿no? Hablando con los hombres, ellos dicen que lo menos sexy de una mujer es que se haga la mamá. Porque no quieren tener otra mamá. Mi esposo dice, ¿para qué? Madre, solo hay una. No sé si han escuchado eso, ¿no? Con dos me vuelvo loca. Y es verdad, hermanas, tenemos que tener cuidado, ¿no? En esas áreas que les afecta muchísimo a ellos, ¿sí? A ellos el llanto les molesta, ¿no? Les molesta muchísimo el llanto porque piensan que estamos manipulando. Y sí es verdad, sí somos manipuladoras, digan que no. Sí somos manipuladoras, pero muchas veces sí es verdad, o sea, como somos emocionales, nos dicen algo, ya, el llanto, ¿no? Entonces ellos piensan que agarramos de eso para manipularlos. Y algunas hermanas me han dicho, pero ¿cómo hago? Yo no puedo. Sí se puede, como en el fútbol, ¿no? Sí se puede, hermanas, sí se puede controlar las emociones del llanto, sí se puede dejar eso para que no crean que somos manipuladoras. Vamos a seguir. No les gusta tomar la iniciativa. ¿Sabían eso? No les gusta tomar la iniciativa. ¿Por qué? Porque como son inseguros, piensan, si yo inicio algo, a lo mejor me equivoco y me van a echar la culpa a mí de todo. Entonces yo creo que nosotros podemos ayudar en esa área, que cuando ellos tomen la iniciativa, no importa si se equivocan, animarles y apoyarles y hombro a hombro seguir con ellos, ¿no es cierto? Es la mejor manera de hacerles sentir seguros en ese aspecto, ¿no? No les gusta confrontar los problemas. ¿Por qué? Porque como a ellos no les gusta mucho relacionarse con otras personas, a mi esposo en el día de su cumpleaños a él le encantaría que le regalen un libro, él se encierra en su cuarto y su cumpleaños acabado. A mí me encanta estar con gente, hablando, riéndome, cocinando, qué sé yo, muchas cosas, porque somos mujeres, ¿no es cierto? Pero a ellos no, hermana, ¿no? Tenemos que aprender a ver realmente esas áreas que uno dice, bueno, ay, no, es que mi hijo tiene un problema y no quiere hablar con él, no quiere decirle lo que hay que hacer, no quiere ponerse en los zapatos de mi hijo. Hermana, es porque como son tan inseguros, tienen temor de que el hijo no quiera hacer lo que el papá le está diciendo, o de que las palabras no sean adecuadas, o de que no esté en el tiempo adecuado. Entonces, no es que es un mal papá, ¿no? Tienen temor a fracasar. Ellos tienen tanto temor de eso. Entonces, nosotros estamos ahí con inteligencia, ¿no? Sin decirle, uy, hijito, vos si yo no estuviera, ¿qué sería, no? Sino con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, que nosotros estamos capacitadas para eso. Hacerle ver que podemos confrontar juntos los problemas y juntos podemos apoyarnos y salir de ese problema, ¿ya? Tienen miedo al fracaso, como les decía. Ellos perdonan más fácil, esto yo no sabía mucho. Dice que perdonan más fácil, y sí es verdad, ¿no? Porque en mi vida con el matrimonio con mi esposo y con yo veo, ¿no? En mi hijo, en mi yerno, es verdad, ¿no? Cuando mi hija tiene problemas con mi yerno, ella va, le cuesta pedir perdón, le pide perdón, y él dice, sí, te perdono. Mi hija todavía está, ¿no? 3 días después, ay, y que... qué pena que yo esto, que me siento tan mal, le hice a Nelson esto, le dije, y yo le pregunto a Nelson, ¿no? Le digo, mira, Esther todavía sigue mal. ¿De qué? Dice. 3 días después estamos nosotros culpándonos, sintiéndonos horrible, ¿no? Y ellos ya pasaron otro capítulo. Hermanas, así que la idea de que ellos están pensando que como pobrecitos deben estar ahí, como es maquinando en su cabeza, cómo hacer para divorciarse de mí por lo que le hice, cómo hacer para buscar otra mujer porque yo ya no valgo, no es verdad. Ellos cuando perdonan, perdonan más rápido. Nosotras somos más lentas en ese sentido por nuestras emociones. Como se afecta todo cuando nosotros nos ofenden. Nos afectamos, pero todo, ¿no? No es una partecita, es todo. todo nos afecta. Entonces nos cuesta perdonar y dejar ya eso sanado, nos cuesta. Ellos no, no se hagan la película, hermanas. Cuando ellos le dijeron, si le dijeron sí te perdono, es que de verdad que sí les perdonaron. Ellos ceden también más rápido, ¿no? Porque, bueno, por la mala fama que tenemos las mujeres, dicen, ay, no, mejor rápido cedo para que esta mujer nos siga, porque si esta sigue hablando, sigue con su cantaleta. No, mejor ceden más rápido para que el problema no sea grande, que no es muy bueno. A mí me gusta siempre decir, no debemos ceder ni dejar que cedan, sino arreglar. ¿Vieron que es diferente ceder y arreglar? ¿Sí? Tenemos que arreglar. No. A veces David dice, bueno. No, David, nos sentemos. Yo qué le hice, usted me hizo esto, los dos estamos mal. Arreglemos porque esto hay que arreglarlo. No ceder, porque ceder y ceder es como la olla de presión, ¿no es cierto? Va juntándose hasta que un rato explota. Pero si arreglamos delante del Señor y con nuestro esposo, las cosas van a ser más fáciles, ¿ya? Quieren que la mujer inicie el romanticismo, esto solo para casadas, chicas. Quieren que la mujer inicie el romanticismo, ¿no? Uno siempre piensa, ¿no? O sea, hay que esperar a que él, ¿no?, esté tranquilo, a que él venga con sus palabras dulces. Ellos dicen que les encantan que las mujeres inicien el romanticismo. La comunicación para ellos es diferente que para nosotras. Yo les digo, mi esposo viene, me pone el brazo y está comunicado. Comunicación perfecta, ¿no? Para mí es hablar, que me mire frente a frente. Para mí comunicación es verle los ojos y que a veces me conteste, pero coherentemente de acuerdo a lo que yo le digo, ¿no? Porque a veces también uno le dice, ay, ni sabes tal cosa, y ellos le contestan una cosa totalmente diferente, ¿no? Para mí la comunicación es que esté de acuerdo, que sea un diálogo, ¿no? Que él me responda, pero con coherencia, lo que yo le estoy diciendo. Para ellos, hermana, muchas veces comunicarse es que vienen, le pasan la manito como gato en la cabeza y ya están comunicados, muestran que están comunicándome a mí que me ama, que están ahí, que están preocupados. O si no, darle quizá algo de dinero. Dicen, no sé, a lo mejor quieres comprarte un helado. Para ellos esa es la comunicación. Entonces tenemos que aprender en cada esposo, en cada hombre nuestro, ¿no? ¿Cuál es su manera de comunicarse? Y no exigir, sino dialogar y decirle, mira, a mí me gustaría que te sientes y charlemos, ¿no? Sí, claro que están así con el pie. Y los pobres, ¿no? Y nos ponen nerviosas, pero tenemos que aprender a ver el tiempo. No siempre que yo me quiero comunicar, ellos tienen que estar listos para escucharme o para dialogar. Tenemos que aprender a ver el tiempo de cada esposo en nuestros hogares, ¿no? No quieren cambiar hábitos porque se sienten vulnerables al ser inseguros. Si uno está, no sé si les pasó, hermanas, que la mayoría dicen, ah, no, él es así de soltero, era así, no. Cuando se case, le cambio. Misión, pero abortada, decimos, ¿no? Imposible, hermanas. Si usted se casó con esa mentalidad, uy, se dio con la piedra en los dientes. No vamos a poder cambiarles. No vamos a poder cambiarles, ¿no? Es imposible, ¿no? Porque ellos se sienten vulnerables cuando uno quiere moverles una cosita, ¿no? Ellos marchan cuando tienen algo por bastante tiempo porque se sienten un poco seguros así, ¿no? ¿Qué más? Ahora, nosotros podríamos decir, bueno, el esposo de mi amiga, que sí que yo le veo que es bueno, le ayuda en todo, le dice palabras lindas, el mío no. Porque tenemos esa tendencia, ¿no? De estar viendo siempre lo bueno del otro y lo malo en el mío. Y una vez les voy a contar una historia, hermana, que a mí me cambió la vida, ¿no? Aunque no es una historia cristiana, es un email que hace años una hermana de mi iglesia me envió, a lo mejor ustedes lo han leído. Es de una chinita, ¿no? Dice que en la China Todavía a pesar de que estamos en este siglo, hay pueblos así bien remotos donde ni siquiera se habla del divorcio, ni siquiera saben eso que es el divorcio, ¿no? Entonces una parejita se llevaban pero súper mal. Y la mujer ya estaba, pero ya harta de la situación que tenía con su marido. Entonces, en el pueblito pequeño siempre hay pues esos chamanes, esa gente donde van a consultar y ellos les dan pócimas y les ayudan, ¿no? Ella dijo, no, ya no puedo más y la única manera es que voy. Una amiga le dijo, mira, ese hombre tiene unas cosas bien buenas para que tu marido y la gente no se dé cuenta, le vas eliminando poquito a poquito y te deshaces de él, porque la única manera era que él muera para poder separarse. Entonces ella fue donde este hombre y le dijo, mira, yo quiero que me ayude a darme alguna pócima para, pero así bien bonito, ¿no? Que él no se dé cuenta y nada, porque quiero deshacerme de él y no hay manera si él no muere. Entonces le dijo, bueno, le dijo él, ¿no? Bueno, como quería cobrar. Entonces le indicó, vente mañana a tal hora, le tenía todo listo. Le dio unos frasquitos, le dijo, mira, ponle una gota en el desayuno. Que él no se dé cuenta, pero no más de una gota, porque si él se da cuenta, recuerda que él, sí, pues imagínate, te mata a vos primero y él va a quedar feliz y contento. Entonces ella hizo todo lo que le decía, en el almuerzo tantas gotas, en la cena tantas gotas, en las once y así todo, ¿no? Entonces, bueno, ya pasó, pero le dijo, mira, ustedes tienen amigos en común. Él tiene familias, tú también tienes familias. Si ellos se enteran lo que tú estás haciendo, imagínate qué va a pasar, ¿no? Si se dan cuenta que le estás dando ese veneno que es efectivo, pero a largo plazo, más o menos va a durar 6 meses. Y tienes que esconder de todas las maneras lo que estás haciendo. Pero mira, tienes que hacer lo siguiente. Ya les pones las gotas, pero trata de hacerle cada día la comida que a él le gusta. Entonces, si nadie se va a dar cuenta de lo que estás haciendo. Pues le dijo, cuando vayan amigos a tu casa, no le faltes al respeto. Cuando él se equivoque, anímale. Cuando él no haya hecho lo que tú quieres, dile que no importa. Cuando él llegue a la casa, trata de estar limpiecita, que esté rico olor. Cuando vayan los amigos y le vean los defectos, defiéndele. Ten tu casa lo más limpia que puedas, ¿no? Cuando veas cosas que él está mintiendo, ¿no? No le digas delante de los demás, estás mintiendo. Trata de obviar esas cosas. Cuando él hable mal de los demás, ignórale. Entonces, claro, ella dijo, chuta, qué difícil, pero me toca. Entonces pasó 3 meses, ella era muy fiel, ¿no? Estaba haciendo, le daba las pócimas, pero perfectas, no fallaba. Cuando ya pasó más o menos 3 meses, ella dijo, ay no, yo no quiero que, ya estoy comenzando a quererle a este hombre, ¿no? Le estoy viendo que ha cambiado, ya se muestra dulce, no, él ha cambiado tanto que, no, pues un hombre que ya más o menos, bueno, ¿cómo voy a perderle? Entonces corrió donde el hombre este que le dio las pócimas, ¿no? Y le dijo, mira, ha cambiado tanto que yo ya no quiero matarle, ya no quiero que se muera, habrá algo para revertir todo esto, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? El hombre le dijo, ¿sabes una cosa? Lo que yo te dieran vitaminas. No es que estaba debilucho, no, hermanas. ¿Saben qué pasó? Dijo, la que cambió fuiste tú. A mí me ayudó tanto eso, hermanas, ¿no? Porque a veces nos enfocamos tanto en ver lo negativo, lo malo, todo lo que nos sirve. Siempre vemos al vecino mejor, ¿no? Siempre le vemos mejor al vecino. No hay marido perfecto, hermana. No hay maridos perfectos, ¿no? Porque Dios les dio a los pobres también mujeres imperfectas. Nosotros somos tan imperfectas que Dios tan sabio que me puso a mí al pobre para, a veces le digo su karma, ¿no? Ni sé qué es eso, pero algo ha de ser negativo. Entonces, hermana, ¿cómo lograr, ¿no? Ser la mujer que Dios planeó, ¿no? Primero, para mí lo más importante es conociéndole al Dios de la palabra, ¿no? Conociendo a Dios. Y a veces decimos, ay no, Cristo murió, o Dios es tan lindo, tan bueno, tan maravilloso, que no nos ponemos a meditar, pero así seriamente en lo que implica, ¿no? Primero conociendo y aceptando el regalo, ¿no?, de Cristo, ¿sí? Primero. Si yo no reconozco mi pecado, ¿no?, si yo no puedo entender realmente cómo está mi vida, cómo está mi alma, es bien difícil que yo pueda aceptar el regalo para que me cambie, para que pueda perdonar mis pecados y sentirme perdonada, ¿no? Pero ¿quién hizo eso? Dios el Padre, ¿sí? Conozcamos muy bien a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque conociendo bien a Dios el Padre, Él fortalece mi aceptación. Si nosotros nos dedicamos mucho a leer quién es Dios el Padre, yo puedo ver, no hay otra persona que me pueda amar tanto tal como soy, que llegó al punto de dar a su Hijo Jesucristo. Yo no sería capaz ni dar la uña de mi hijo, hermanos, pero Él me amó tanto que dio a su Hijo, ¿no? Después, conociendo y aceptando a Dios el Hijo, porque Él en cambio desarrolla mi sentido de valoración. ¿Quién puede amarme tanto y decir que valgo tanto? Nadie más, solo Cristo Jesús, ¿no? Llegó a la obediencia tal de mostrarme su amor, derramando su sangre. ¿Usted daría una cebolla por su vecina? A veces sí, pero Cristo dio su sangre preciosa, ¿no? Y después mi relación con el Espíritu Santo, ¿no? Porque fortalece mi sentido de idoneidad. Me hace sentir útil, me hace ver que soy valiosa, que valió la pena todo lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces ahí yo puedo pensar, bueno, el resultado sería, tengo el poder del Espíritu Santo, ya tengo el Espíritu Santo. No tengo que pedir, Señor, dame amor para mi esposo, Señor, dame gozo, dame paciencia, porque ya lo tengo, solo tengo que ejercitarlo, ¿no? Tengo el poder para dejar el negativismo. Yo tengo un ejemplo muy lindo que siempre cuento en las reuniones que tengo, cuando tengo estos temas, ¿no? Tengo una amiguita que es odontóloga. Y yo les contaba en una ocasión aquí que esta amiguita, cuando éramos adolescentes, todas queríamos entrar al grupo, al coro de la iglesia. Era pero lo máximo que pueda pasar, ¿no? Pero no todas podíamos cantar bien, pues, y había un músico que era pero experto y tocaba todos los instrumentos y obviamente sabía de voces. Entonces nos hizo unas pruebas a todos los jóvenes de la iglesia para ver quién entra al coro. Y una de las formas es que nos decían, claro que nosotras todas nerviosas, por la misericordia de Dios, algunos pasamos, ya, pasamos, qué alivio, estábamos en el coro, que era lo máximo, ¿no? Cuando le tocó a mi amiga, le dijeron que haga. Ella era peor que nosotros, ¿no? La pobre dijo horrible, no pasó, pues, ¿no? Y este hermano le dijo, recoge la ofrenda, y se pasó la pobre así, ¿no? Pero sabe que pasó los años y ella lloraba, lloraba, lloraba en ese día, ¿no? Y yo quería darle mi puesto porque de verdad me sentía tan mal de verle llorar tanto, pero ella dijo, no, yo tengo que hacer algo para no quedarme frustrada. Ella estudió, pasó ya. Cuando ya pasaron los años, ella estudió odontología, yo me fui a estudiar otra cosa. Y al final ella, cuando estuvo en su consultorio de odontología, ella me dice un día, ella no se casó, ¿no? Me dice, ¿sabes que yo no sé por qué no me he casado? A todos los hombres que vienen a mi consultorio yo les dejo con la boca abierta. Y claro, todos se quedan con la boca abierta. Pero saben, algo que aprendí de ella es que no dejó que la frustración domine su vida. Ella dice, yo no pude cantar, pero a todo el que entra a mi consultorio, nadie sale sin que escuche la palabra de Dios. ¿Ustedes piensan que hay una oportunidad más grande que esa? No. Yo estuve en el coro un año nomás, ya después ya nomás, pero ella toda la vida tiene la oportunidad de hablar de las cosas del Señor. Entonces tenemos que cambiar, hermanas, esas cosas. A veces nos sentimos frustradas y pasamos años de años lamentándonos, es que mi mamá, es que yo era pobrecita, es que no sé cuánto, ¿no? Tenemos que cambiar eso, ¿no? Podemos dejar la depresión, Hermanas, la depresión es otro capítulo que podríamos hablar horas y horas, ¿no? La falta de perdón a otros y a mí mismo, ¿no? La baja autoestima, que está tan de moda ahora, ¿no? Claro, es que como mi mamá era mala, como mi vecino era malo, como no sé qué, que me pasó esto, tengo una autoestima tan baja. Si somos hijas de Dios, hermanas, ¿cómo puede estar nuestra autoestima baja? Si tenemos un esposo que se cuida de nosotros, ¿cómo puede estar mi autoestima baja? Si tengo una iglesia donde congregarme, si tengo los líderes, si tengo amigos, familia cristiana, tengo donde vivir, tengo tantas cosas, ¿cómo puede estar mi autoestima baja? Imposible, hermanas, imposible, ¿no? Bueno, entonces puede estar en paz con Dios y tener la paz de Dios, ¿no? Y un desafío que les quiero dejar. Algo que me ha ayudado a mí, pero cada día, es memorizarme este versículo, ¿no? Que ya no lo encuentro, es tan en mi mente que ya no me acuerdo, no mentira. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero. Recuerden que todo comienza acá. Todo comienza ahí, ¿no? Cuando pasen cosas, hermanas, en nuestro hogar, en la iglesia, en la familia, pensemos, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero, todo lo que es, ¿será verdad? ¿Será verdad? Memorícense ese versículo, hermanas, todo lo que es verdadero, ¿no? Si pueden ya con esa partecita, yo estoy satisfecha. Sí, pero si pueden memorizarse todo el versículo, sería buenísimo que lo tengan, ¿no? Como un desafío para cada una de ustedes, ¿no? Yo puse aquí un párrafo en lo último, ¿no? Que dice, el hoy es mejor porque puedo decir, Señor, este día está nuevo, ¿no? No hay errores. Está nuevecito, ¿sí? Depende de mi actitud para que sea bueno. Eso no es verdad. No importan las circunstancias. Y es mi decisión o no sentirme miserable hoy. ¿Qué les parece? Tenemos tanto, hermanas, para vivir una vida llena de gozo, para ser las mujeres que Dios planeó, las mujeres que nuestros esposos quieren, las mujeres que los líderes quieren en las iglesias. ¿Sí? Depende mucho de nosotras. Que podamos o no poner en práctica lo que hemos aprendido, ¿no? Y sí me gustaría, hermanas, que nos pongamos de pie y delante del Señor, ¿no? Podamos decir, Dios, yo sé que hay algunas cosas, a lo mejor hay algunas que no tienen estos problemas, pero yo sí he tenido muchas luchas durante toda mi vida y me ha costado tanto el aprender a ver las cosas lindas de mi esposo, ¿no? Y hermanas, cuando uno aprende a ver las cosas lindas, es un deleite estar casada. Y no quiere cambiarlo. Y no quiere cambiarlo, ¿no? Porque cuando vemos en los demás los esposos maravillosos, nos frustramos. Y no podemos lograr nada, ¿no? Hoy digamos delante del Señor, Señor, hoy quiero comenzar a ser la mujer que tú quieres. A poder poner en práctica el plan que tú tenías al comienzo, ¿no? Hoy quiero comenzar a ser esa mujer virtuosa de la que habla la palabra de Dios, porque sí tengo el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Solo depende de mí, porque Dios ya me ha dado su palabra, sus promesas, me ha dado la herramienta maravillosa, ¿no? Y me ha dado tanto, hermanas, que si nos ponemos a hacer una lista, no acabaríamos nunca de dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, ¿no? Entonces vamos a orar y vamos a despedir este tiempito, ¿no? Señor amado, cuántas gracias te doy por poder abrir tu palabra, por poder entender la maravilla de tu creación. Gracias, Dios, porque realmente, especialmente a mí, me hacía mucha falta el conocer cómo fui creada, para qué fui creada, cómo es mi esposo, el plan que tú tenías para mí, Señor, y lo que yo puedo hacer si me pongo en tus manos, Dios. Te pido, Padre bendito, en esta mañana, que tú seas bendiciendo a cada hermana, a cada amiga, Señor, a cada persona que está con nosotros, para que tú seas el centro de nuestras vidas y que podamos dejar nuestro egoísmo a un lado, nuestra falta de someternos, nuestra falta de perdón, para que nuestro hogar sea un pedacito de cielo, Señor, y que tú seas glorificado en todo lo que desde hoy nos proponemos hacer. Señor, gracias por este tiempo y gracias por habernos dejado tu palabra maravillosa en nuestras vidas, Dios. En el nombre de Jesús te digo, amén.